Minas Cablevisión, la realidad de la televisión por cable. De lunes a sábados, las noticias están en Diario La Unión. Noticias departamental, nacional, deportivas. Y por solo 250 pesos por mes. Ahora todos nuestros socios cada mes participan por una canasta gentileza de distribuidora Antunes. Diario La Unión. Siempre dando más por menos precio. Valle 471, teléfono 444-2-7622. Hágase socio hoy mismo. La Unión. ¿Sabes quiénes somos? Atención. Dueño alquila apartamento en excelente ubicación, en el centro de la ciudad de Minas, a dos cuadras de Plaza Libertad. Cuenta con dos dormitorios con placar, living comedor con estufa a leña, cocina, baño, gran terraza, parrillero muy luminoso. Los interesados se reciben en calle Santiago Vázquez 513, esquina La Valleja, o a través del celular, número de contacto 099-219-421. Porque la quiero conocer. Feria Granja en Villa del Rosario, local Mercado Granjeros. Domingo 21 de mayo. Comenzamos a las 11 de la mañana, destacando frutas, verduras, productos de granja. A las 13, aves de todo tipo, conejos, cerdos, lanares, chivos y terneros. Y desde las 14 horas comenzamos con la liquidación de un establecimiento de la zona. Destacamos camión Chevrolet año 51, con título y patente al día, en muy buen estado general. Tractor Ferguson con motor Perkin diésel de 35 caballos de fuerza. Dos trailer, arado de dos rejas de levante, arados de mano y de carro, rastras, un carrito con pértigo, cuatro ruedas para carro, dos rodados chicos, 12 amoladoras, herramientas manuales para carpintería, dos bordeadoras, dos soldadoras, 9 rejas y tablones para la construcción, una silla grande, una morsa, mobiliario de la casa, recados, desgranadora de maíz, máquina de picar carne a motor, olla de hierro, conjuntamente con 300 lotes más que no se detallan y estarán el día del remate a la vista. Remata escritorio Israel González, al contado y con menos gastos. Por informes al teléfono 099-55-36-84. Titulares en el completo del mediodía. Titulares. Títulos. En Minas este mediodía tenemos tiempo con cielo cubierto, precipitaciones. El agua caída hasta las 7 de la mañana de hoy aquí en nuestra ciudad, 41 milímetros. Fue uno de los mayores registros en toda el área departamental, según dijeron fuentes de la red pluviométrica que opera en jefatura de policía. En Solís de Mataojo solamente 8 milímetros. No hubo precipitaciones hasta las 7 de la mañana en la zona de Barriga Negra. Mientras tanto, sí lo hubo en el norte del departamento. Todavía se mantiene la actividad deportiva del fin y principio de semana aquí en nuestro medio. Mañana estará jugándose el partido entre La Valleja y Lito, revancha por el campeonato de OFI, a las 15:30 en la cancha de La Valleja, que en este momento una parte está negada como consecuencia de que se obturó uno de los caños de desagüe, según nos comentó un dirigente albirrojo. Mientras tanto, existe tiempo para adoptar medidas a nivel de divisiones menores cuyos partidos se juegan mañana y pasado. La justicia procesó sin prisión al presunto autor de un homicidio culpable que protagonizó un siniestro de tránsito en el año 2015. La medida la adoptó el juez letrado de primer turno en el día de la víspera, procesando sin prisión a OTS de 45 años. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 138 de la ruta 8, cuando un peatón había sido embestido por un móvil policial en el año 2015. Otras informaciones de esta jornada: Vida Plena acaba de informar que suspendió la charla prevista para hoy en su local, oportunidad en la que habría calificados disertantes, como lo informáramos en el día de la víspera. Mientras tanto,

Polanco 25, no hubo precipitaciones hasta ese momento en Barriga Negra. Marmarajá 20, Mariscala 26, Pirarajá 30, José Pedro Varela solamente 5 milímetros en Zapicán 35, José Valle Ordóñez 25, Estación Solís 40, Campanero 41 y Villa del Rosario 40 milímetros hasta las 7 de la mañana de hoy. Finalmente la justicia procesó sin prisión por homicidio culpable a un hombre que protagonizó un siniestro de tránsito en el año 2015 a la altura del kilómetro 138 de la ruta 8, embistiendo a un peatón con la conducción de un móvil policial. El juez letrado de primer turno de La Valleja dispuso procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria de un hombre identificado con las iniciales OTS de 45 años, imputado como presunto autor penalmente responsable de un delito de homicidio culpable, quien deberá cumplir como medida sustitutiva de la prisión preventiva la prohibición de conducir vehículos por el término de un año. Este procesamiento refiere al reporte del Servicio de Emergencia 911 del 3 de julio del año 2015, cuando en el kilómetro 138 de la Ruta Nacional número 8, un peatón había sido embestido por un móvil policial. Los policías actuantes constataron que en el lugar se encontraban dos camiones con acoplado estacionados con dirección a la ciudad de Minas, debido a que uno de ellos, matrícula PTP0595, se encontraba dañado. La víctima resultó ser uno de los ocupantes, el cual momentos antes se encontraba colaborando en la reparación del vehículo. En determinado momento, el hombre caminó hacia la ruta, saliendo detrás del camión, el cual le obstaculizó la vista del lado izquierdo, y no se percató que un móvil policial de la Jefatura de Policía de 33 venía con dirección a Minas, siendo embestido. Momentos después, un facultativo médico de ACE constató el fallecimiento del joven de iniciales HRF de 23 años a causa de las lesiones recibidas. A prácticamente 2 años ya se estaba aproximando, se verificó finalmente la decisión judicial al conductor, por lo que se desprende de todo, del móvil de la Jefatura de 33 de iniciales OTS de 45 años, se le procesó sin prisión como presunto autor de homicidio culpable protagonizado en ese siniestro ocurrido en el año 2015. En instantes, más información. Agencia Maidana, el as de los juegos de azar, quiniela, tómbola, 5 de oro, Kini Supermatch y todas las raspaditas. Viernes, día de lotería. Con Agencia Maidana, siempre gana. Sarandí 524, frente a la terminal. Agencia Maidana presenta los resultados de quiniela y tómbola. En el sorteo vespertino de ayer, primer premio 680, del segundo al quinto 804, tercero 662, cuarto 211 y el quinto 364, del sexto al décimo 725, 808, perdón, 548, 865 y 406, décimo primero y vigésimo, 737, 196, 985, 917, 032, 433, 839, 487, 298 y 092. Para la tómbola, ayer a la tarde se extrajeron las bolillas 04, 06, 08, 11, 17, 25, 32, 33, 37, 39, 48, 62, 64, 65, 80, 85, 87, 92, 96 y bolilla 98. En el sorteo nocturno de la víspera, primer premio, 687. El segundo al quinto, 264, tercero, 404, el cuarto, 060 y el quinto, 599. El sexto al décimo, 149, 543, 395, 788, 842. Décimo primero al vigésimo, 425, 345, 799, 193, 025, 716, 248, 565, 464, 476. Para la tómbola anoche se extrajeron las bolillas 04, 11, 12, 16, 25, 36,

horas 47 minutos de este mediodía, tiempo muy inestable en Minas, 41 milímetros de agua caída hasta las 7 de la mañana de hoy. Se realizó en la Plaza de las Delicias el acto evocando un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras y también celebrando el Día del Ejército Nacional. En el decurso de la ceremonia hizo uso de la palabra el Teniente Coronel Juan Carrere, en representación del Ejército Nacional. Él mismo estableció que en 1811 en Europa los ejércitos napoleónicos se expanden hacia España, haciendo peligrar el reino en América. Los pueblos de los distintos virreinatos asumen las soberanías formando juntas. Aquí están expresiones del Teniente Coronel Juan Carrere. Autoridades nacionales, departamentales, policiales y militares y público en general. 1811. En Europa, los ejércitos napoleónicos se expanden hacia España, haciendo peligrar el reino. En América, los pueblos de los distintos virreinatos asumen su soberanía formando juntas. En este escenario histórico, en el Río de la Plata, se impone la presencia de un oficial criollo del cuerpo de Blandengues, quien conducirá a su abnegado pueblo en la próxima década, e impulsado en sus ideales republicanos y confederales, se convertirá en el primer general entre los americanos del sur que batallará sucesivamente o a la vez contra españoles, portugueses y unitarios de Buenos Aires. Él instará al alzamiento revolucionario de la banda oriental conocido como la Admirable Alarma, emitirá la proclama de Mercedes declarando firmemente a la empresa compatriotas que la victoria es nuestra, vencer o morir sea nuestra cifra, y conducirá a los orientales en su primer encuentro bélico, su bautismo de fuego, la Batalla de las Piedras. Triunfo indiscutido que marcará un hito en la historia americana, al bloquear el foco de acción realista más importante de la región y al dejar definitivamente en manos criollas la campaña de la banda oriental. La Batalla de las Piedras fue la expresión de la voluntad de un pueblo que se alzó en armas, una nación que sale de su matriz anunciando al mundo que comenzaba a consolidarse por la natural comunión de territorio, población e idénticas aspiraciones. Gesta histórica que se forja a sangre y fuego en la comunión del conductor con su pueblo transformado en ejército para abordar de gloria la leyenda de la patria. Este impar entorno histórico impulsa que año tras año detengamos nuestras actividades y celebremos este hito fundamental de la nación, que constituye a su vez el nacimiento de una institución, el Ejército Oriental. Ejército que, conformado por hombres sin formación profesional ni doctrina, pero con una voluntad inquebrantable, enfrentará la metralla de los cañones de bronce y los fusiles de avancarga del invasor con lanzas, cuchillos y sables, combatiendo a pecho descubierto, con valor y coraje, ofreciendo generosamente su sangre para regar el suelo patrio, respondiendo obedientes a la arenga de su jefe, el entonces Teniente Coronel José Artigas, quien el 7 de diciembre de ese año, desde su campamento en Daimán, describiera la epopeya de su pueblo. El fuego patriótico electrizaba los corazones y nada era bastante a detener su rápido curso. No eran los paisanos sueltos, ni aquellos que debían su existencia a su jornal o sueldo, los que se movían solamente. Vecinos establecidos, poseedores de buena suerte y de todas las comodidades que ofrece este suelo, eran los que se convertían repentinamente en soldados. Proclamé a mis paisanos convidándoles a las armas. Ellos prevenían a mis deseos y corrían de todas partes a honrarse con el título de soldados de la patria, organizándose militarmente en el mismo punto que se hallaban cercados de enemigos, en términos que en muy poco tiempo se vio un ejército nuevo cuya sola divisa era la libertad. Este ejército, surgido como primera expresión de la patria para construir la libre e independiente con las armas en la mano, que por ley del 27 de febrero de 1830 organizara sus tropas en forma permanente y que el 18 de julio del mismo año presentara armas para jurar solemnemente la primera constitución de la república, que ha pagado con la vida de sus soldados el costo de las distintas convulsiones políticas de todos los tiempos que llevaron a la unidad nacional. Compatriotas, esta escuela de vida formadora de valores y de moral estoica comparte la alegría y celebra con ustedes un nuevo año de existencia, reafirmando un elevado compromiso con la consigna que nos identifica: el Ejército Nacional es la fuerza de todos. Thank you. Expresiones del teniente coronel Carrere, en el día de la víspera con motivo del acto realizado en la Plaza de las Delicias, también en Solís de Mataojo. Se cumplió una ceremonia con motivo del nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras y hubo homenaje a Eduardo Fabini. El acontecimiento se cumplió en la cercana población con la presencia de la alcaldesa Verónica Machado, y actores políticos y sociales del medio, como asimismo representaciones escolares de Solís y aledaños. Luego del himno nacional se produjo la parte oratoria a cargo de la profesora Leticia Rodríguez, la que señaló 206 años han pasado ya desde aquel 18 de mayo en el que el pueblo oriental, representado en el campo de batalla por sus milicianos, refrendó con las armas aquello que proclamó en Mercedes en el mes de abril a esta misma hora. Pero a 200 años ya, un grupo de hombres que poco se parecía a un ejército conducido por el general José Artigas se presenta sobre la costa del Arroyo de las Piedras para librar la batalla contra el ejército español. Por otra parte, en la oportunidad la profesora significó también quiénes eran aquellos hombres que se animaban a desafiar la autoridad vigente en aquel momento. El acto en Solís de Mataojo también permitió en la ocasión homenajear al músico oriundo de Solís, Eduardo Fabini. En primera instancia se presentó el coro del Liceo Cuna de Fabini, dirigido por el profesor Horacio González y acompañado por la profesora Cristina Costa. Posteriormente hubo palabras de integrantes del coro liceal en homenaje al 135º aniversario del nacimiento de Eduardo Fabini. También los más pequeños tuvieron su participación con una canción por parte de los alumnos del Jardín 113 de la localidad solicense. Faltan 5 minutos para las 13 horas. Veamos ahora qué ocurre con el clima. Megal Supergas, por sus únicos teléfonos 20900 y celular 099-557-752, presenta el estado del tiempo. El tiempo muy inestable, con precipitaciones y formación de tormentas. Ha estado lloviendo fundamentalmente en el norte del territorio nacional, aunque desde la noche y madrugada lo hizo en esta región. Se mantiene una alerta hasta las 15 horas sobre los departamentos de Montevideo, fundamentalmente Maldonado, Rocha 33 y La Valleja, según estaban informando. Mientras tanto, las precipitaciones se estarán prolongando con algunos intervalos en las próximas horas. Para mañana se advierte intervalos de nubes y sol. Para el domingo nuevamente habría algunos chubascos aislados, y el lunes el tiempo sería más cálido y estaría más despejado. Por ahora, la red pluviométrica de Jefatura recordó que en Minas hasta las 7 de la mañana 41 milímetros de agua caída, en Solís de Mataojo 8, 16 en La Calera, también 16 en Casupá, Polanco 25, hasta las 7 de la mañana no habían habido lluvias en Barriga Negra, Mar Marajá 20 milímetros, Mariscala 26 milímetros, en Pirarajá 30 milímetros, José Pedro Varela 5 milímetros, Apicán 35, José Valle Ordóñez 25, Estación Solís 40, Campanero 41 milímetros y Villa del Rosario 40 milímetros. Tiempo entonces inestable, con precipitaciones aisladas mejorando paulatinamente. Mañana habría intervalos de nubes y sol, mientras que el domingo se reiterarían algunos chubascos aislados. Megal Supergas, por sus únicos teléfonos 20900 y 099-557-752, presentó el estado del tiempo. Ya es parte de la grilla HD de Minas Cablevisión. Canal 2 en formato HD. Sintonizalo en canal 1013. Por cualquier información llama al 2200-0220. Canal 2 en HD, en el pack básico digital, totalmente libre. Nuestra televisión, nuestra gente, disfrútalo. Atención, dueño alquila apartamento en excelente ubicación, en el centro de la ciudad de Minas, a 2 cuadras de Plaza Libertad. Cuenta con 2 dormitorios con placar, living comedor con estufa a leña, cocina, baño, gran terraza, parrillero muy luminoso. Los interesados se reciben en calle Santiago Vázquez 513, esquina La Valleja, o a través del celular, número de contacto 099-219-421. Un nuevo servicio de CUT Corporación para estar cada vez más cerca. Reserva o compra tu pasaje a través de nuestra página web www.cutcorporacion.com.uy. Reserva o venta de pasajes online. Lo pagás en Red Pagos, con tarjeta OCA o Visa, como en las grandes empresas de transporte del mundo. En Minas, cutcorporacion.com.uy. Viajar mejor es viajar por Corporación. Próximas actividades de Escritorio de Barbieri Hermanos Agronegocios. Sábado 3 de junio, remate en pista desde el local Don Bernardo. Y el viernes 23, el sexto remate por pantalla. Agéndelo. Sábado 3, remate en vivo en pista. Viernes 23, remate por pantalla por Minas Cablevisión y Minas Cablevisión Rural. De Barbieri Hermanos Agronegocios. Sangre nueva para una vieja tradición en negocios agropecuarios. De lunes a sábados, las noticias están en Diario La Unión. Noticias departamental, nacional, deportivas y por solo 250 pesos por mes. Ahora todos nuestros socios cada mes participan por una canasta gentileza de distribuidora Antunes. Diario La Unión, siempre dando más. Por menos precio, Valle 471, teléfono 444-276-22. Hágase socio hoy mismo. La Unión, sabés quiénes somos. Cooperativa Coxea, con venta a todo público, les ofrece camisetas y poleras para damas y niños a tan solo 138, 177, 195 y 225. Campera para hombre aviadora reversible, 1.419 pesos. Campera polar talles M al XXL, 816. Los socios de Coxea compran en tres cuotas sin recargo y la primera a los 60 días. Se aceptan tarjetas de crédito y débito. Coxea 25562. A las 13 horas 30 segundos anunciaron tanguería en el 25 de agosto. Para mañana, la tanguería de Galia se presentará a partir de la hora 22 en los salones del 25 de agosto de Dulce Club mañana, con clase de milonga para principiantes. Posteriormente continuará, como es habitual, la tanguería de Galia. La reserva de mesa se puede hacer al 094-54-64-78. Las autoridades de Vida Plena suspendieron la charla que habían previsto en principio para hoy, con la presencia del comisario de la seccional primera, Alberto Rodríguez, el suboficial de mesa de apoyo, sargento Adrián Cano, junto al jefe de bomberos, Manuel Brun. En la oportunidad se iban a estar analizando temas vinculados con la seguridad y prevención. Las autoridades de Vida Plena, como consecuencia de la inestabilidad del tiempo, anunciaron la suspensión de esta jornada, que ahora se va a realizar el próximo viernes 26 con el mismo horario, a partir de las 14 horas en la sede de Vida Plena. A Amigos del Arte anunció la presencia del escritor Mario Delgado Aparaín, que va a presentar su último libro, Voces de Café Negro. Lo acompañará en la oportunidad el profesor y escritor minuano Leonardo de León. Dicha presentación se va a llevar a cabo en la sede de Amigos del Arte, en Garibaldi, Callejón Richetto, el viernes 26 a la hora 19. De esa forma, Amigos del Arte rinde homenaje al Día del Libro, recordando la fundación de la primera biblioteca pública en el año 1816. Anunciaron para mañana misa en el templo de Villa Serrana. El oficio religioso se cumplirá a las 15:45. La locomoción parte desde la parroquia Santa Teresita a las 15 horas. Deberán inscribirse los interesados esta tarde de 14 a 16 en la parroquia Santa Teresita, o comunicarse por los teléfonos 281-34-095-60-67-13. Está convocada para el 30 del corriente la Asamblea General del Centro de Retirados Militares Alfredo Taveira. La convocatoria se hizo para la sede de la institución en la calle Claudio Williman 814, a las 18, primer llamado, 18:30 en segundo, para abordar acta anterior.

Minas Viejas como consecuencia de la lluvia, obviamente, y también de las obras que se están realizando, nos dijo hace minutos nuestro compañero Jorge Fana de León. Agradecemos mucho la información y la ponemos en conocimiento de todos vosotros. Siguen los preparativos para celebrar un nuevo aniversario de la creación de lo que ahora es el Grupo Cruzada Libertadora 1825 de Artillería 105 milímetros número 4. El Teniente Coronel Germán Ramírez recordó que se celebra el próximo día 25, el 62º aniversario de la creación de dicha unidad, asistiendo el Comandante en Jefe de la División de Ejército número 4 y todas las autoridades civiles y militares a una ceremonia que está prevista para horas del mediodía. 13:09. Otras informaciones, llega a Minas y al Teatro La Valleja el tenor José Le Carrera. Se estuvieron brindando informaciones acerca de la actividad que desplegará Carrera aquí en nuestro medio con motivo de su presentación en el Coliseo de la calle José Valle Ordóñez. Ello va a ocurrir mañana sábado. La voz de José Le Cabrera es la combinación de una constante y rigurosa formación musical y trabajo que comenzó a partir de los 12 años, cuando tomó clases de piano y solfeo con la maestra Edma Contreras. Posteriormente pasó a la Academia José Calvo, donde estudió gramática musical. En el día de la víspera se hizo el lanzamiento por parte de la dirección de Teatro La Valleja, comandada por Fernando Bonome, que le dio la bienvenida, y ahora estará presentándose el cantante de una trayectoria bastante importante en el Teatro La Valleja a las 20:30 aproximadamente. Las entradas tienen un costo de 300 pesos y se puede adquirir en las propias boleterías del Teatro La Valleja. Presentación entonces mañana de José Le Carrera. Continúa la campaña de vacunación contra la gripe en nuestro medio, como ocurre en todo el territorio nacional. En Candel se está atendiendo de 8 a 12 y en la Intendencia Departamental de 11 a 12 horas, de lunes a viernes. Allí se está vacunando a quienes así lo deseen. Está todo listo para la Marcha del Silencio en su 22ª edición. El Plenario Intersindical de La Valleja, integrado con la Comisión Organizadora de Marcha del Silencio, ha convocado a los ciudadanos para mañana sábado a las 18 horas. Allí se concentrarán en la zona de 18 de julio, Avenida Luis Alberto de Herrera, Las Palmas, bajo la consigna Impunidad, Responsabilidad del Estado, ayer y hoy. Mayo es el mes del silencio, reclamando justicia y verdad, se exige sin gritar, dicen. Es el mes de la voluntad perseverante y sostenida de madres y familiares y de miles de compatriotas que se suman y participan de la marcha del silencio, como habrá de ocurrir en la próxima jornada. Son las 13:09. En instante, las últimas informaciones. Bueno, estamos en Hábitat y vamos a hacer el sorteo primero que nada con los socios de Minas Cablevisión, que pagaron en Hábitat y tuvieron doble chance. A ver quién se lleva el LED. Estamos con Santi acá. Santi, vamos a sacar un... vamos a revolver bastante. Vamos a sacar un cupón Minas Cablevisión, prometiendo y cumpliendo. Vamos a sacar uno de los cupones. A ver quién se lleva el primer LED de esta tarde. Y la ganadora es... Luz Perry. Luz Perry es la ganadora. Cédula de identidad 3.610.704-4 es la ganadora de el primer LED que regala Minas Cablevisión y Habitat. Colocamos ahora también el resto de los socios de Minas Cablevisión que están al día, que no quede ninguno. Muy bien, vamos a revolver, Santiago, y vamos a sacar un cupón más. A ver quién se lleva el otro LED que regala Minas Cablevisión. Y ya les aviso que para el Mundial Sub-20 tienen que ingresar en la página de Minas Cablevisión, donde vamos a regalar otro LED más con el Mundial Sub-20. Y el ganador del otro LED es

Son nuestras marcas. Mucho más que llevar a compuesto. Checa la dirección. 25 de mayo 569. Teléfono 4444-6425. Facebook. Bond Street, Vanderhall, Minas. Te esperamos. Ahora en Minas, un lugar diferente. La música que te gusta, la gente linda que querés ver. Tragos, picadas, pizzetas y siempre alguna sorpresa. Vení a Don Mario y disfruta de un lugar con historia. Don Mario Bites and Shots. Viernes y sábados, simplemente imperdible. En Minas ya contamos con Imotep, consultorios médicos. El nuevo servicio para toda la población que ya está disponible. Roosevelt 543, esquina Rodó. Consultorios médicos Imotep. Haga una consulta por el 092-01-16-61. Ya es parte de la grilla HD de Minas Cablevisión. Canal 2 en formato HD. Sintonizalo en canal 1013. Por cualquier información llama al 2200-0220. Canal 2 en HD, en el pack básico digital, totalmente libre. Nuestra televisión, nuestra gente, disfrútalo. Las 13 horas 21 minutos, se informó que se suspendió la peregrinación al Santuario de la Virgen de Verdún, previsto en principio para esta tarde como consecuencia de las inclemencias en el tiempo. Esta peregrinación quedó suspendida, según informaron fuentes religiosas hace minutos a nuestra emisora. Mientras tanto, se mantiene la actividad futbolística para el fin y principio de semana a nivel de divisiones menores. Mañana y pasado se estarán jugando partidos válidos por los campeonatos sub-15 y sub-21. En la cancha de Nacional, en la próxima jornada, a las 14, Nacional Olimpia en sub-21. A las 15:45, recordamos, Nacional Olimpia en sub-15. En el Fidelino Sosa Barrios, cancha del Batallón de Infantería 11. Juegan a las 13:45, Guaraní Sarandí, Barrio Olímpico en sub-21. Y a las 15:30, Guaraní Sarandí, Barrio Olímpico en sub-15. El domingo se juega el resto de la actividad en divisiones menores. Mientras tanto, consultadas algunas fuentes, dijeron que había posibilidad de que continúe la inestabilidad en el tiempo. Los partidos de mañana, por ejemplo, podrían correrse para el lunes, pero ello no está confirmado. También están previstas las finales del torneo preparación del fútbol infantil para el próximo domingo en el centro de barrio número 2 a las 10, Parroquia River, categoría 2016, a las 11, Parroquia Centro de Barrio número 2, categoría 2009, a las 12, Parroquia San José, Centro de Barrio 2, categoría 2008, a las 13, Parroquia Centro de Barrio número 2, categoría 2007, a las 14, Parroquia San José River, categoría 2015, a las 15, Parroquia River, categoría 2005, a las 16 estarán jugando, perdón, a las 15, Cerrito Parroquia, lo van a hacer en categoría 2010, a las 14 en el partido de Parroquia River 2015, y a las 16 Filarmónica River en categoría 2004. Son los partidos que están pactados, pero para el próximo día domingo. Mañana pueden surgir novedades, las estaremos significando en el completo del mediodía. Mientras tanto, hoy hay actividad directriz, se reúne la Asamblea General del Fútbol de Minas para abordar diversos temas de interés a partir de las 20 en Casa de los Deportes. Estará presidiendo el titular Pereira, presidente del Ejecutivo. Mientras tanto, se espera que asistan todas las instituciones y también los neutrales del Ejecutivo del balompié local. Son las 13 horas 24 minutos. Seguramente últimas informaciones en Cori para CX20 Radio Monte Carlo. En el completo del mediodía nos reencontramos, Dios mediante, mañana. Hasta aquí las noticias en el completo del mediodía. Escúchelo todos los días a las 12 en punto. Benes, el ministro de Trabajo, Murro, el prosecretario de la Presidencia, Roballo, y también el viceministro de Economía, Ferreri. Aquí se les anunciaron varias medidas, como por ejemplo un año de prórroga en los préstamos que tienen con el Banco República. Pero recordemos que el endeudamiento en el sector lechero hoy abarca a 3.000 productores y solamente 1.000 están endeudados con el Banco República. Esto manifestaba Wilson Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Bueno, yo creo que fue una reunión muy importante, sobre todo para nosotros, permitirnos conversar directamente al Poder Ejecutivo y seguir insistiendo sobre los planteamientos que habíamos hecho. En primera instancia, lo que nos ofrecieron fue un año de gracia para todos los vencimientos que tienen los productores en el Banco República, que es una cosa importante porque los productores realmente estamos en este año vamos a estar muy exigidos y seguramente no íbamos a poder cumplir. También Cabrera hablaba de un préstamo para la industria, temas que nosotros queremos, y además también un crédito para la industria donde se va a dar con 4 años para pagarlo y también con uno de gracia, o sea que todos los gastos más importantes que tenemos en este año que vamos teniendo y que tenemos una deuda, lo que remitimos a Conaprole ya la tenemos, esa deuda que la tenemos que pagar en la primavera que viene. Ese dinero serviría para que esa deuda que teníamos que pagar en la primavera tengamos 4 años para pagarla con uno de gracia. O sea que otra cosa que también nos ayuda a tener un impas hasta que podamos seguir tratando de conseguir las propuestas nuestras. De todas maneras, Wilson Cabrera considera que estas medidas, aunque las considere importantes, incluso está también la rebaja en el costo de la energía eléctrica que días atrás anunció Tabaré Vázquez en Florida, estas medidas por sí solas no son suficientes. Está lo que ellos reclaman, una mayor devolución de impuestos. Vamos a seguir insistiendo en la propuesta nuestra, que era un aumento en la devolución de impuestos y poder trasladar parte de ese dinero que tenemos ahí con el no pago de Venezuela ante un negocio que se hizo respaldado por el gobierno propiamente, ¿no? Cuando, aspectos. Por eso son los argumentos que tenemos muy importantes, porque nosotros lo necesitamos y porque hay otro rubro que sí lo tiene. Manifestaciones de Wilson Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Informativo 930. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta ISUSTA, uruguayos trabajando para una tierra fértil. La industria aceptó la propuesta de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines y el próximo martes ambas partes firmarán el convenio en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Luis Muñoz, secretario general de FOICA, comentó que se dieron en determinados puntos, pero se acordó un aumento retroactivo al 1 de enero de este año en el orden de 7.56% y otro aumento de 1.88% desde el 1 de julio. Se reguló el presentismo cobrado por el 80% de los trabajadores de la industria y se fijó un monto progresivo que aumentará año a año. Hubo un acuerdo entre ambas partes, en realidad, en que el dinámico no sea uno de la pauta, que era 8.5, 7.7. Y en realidad los ajustes que serían semestrales de la mitad a la mitad, y ahí hicimos en realidad una ecuación entre las dos partes, de que en realidad el primer año sea 8.5 y los restantes sea 7.5, 7.5, pero para el primer año en realidad nosotros ajustaríamos un 6.5 a partir del 1 de enero de este año y un 2% a partir del 1 de julio. Después en realidad teníamos la tabla de la productividad de las cabezas, que en realidad es lo que marca una productividad para toda la industria, en el cual en primera instancia se quería sacar y después se negoció en realidad en subir la tabla. Eso quedó en realidad como lo pedía la Federación de la Carne, que quedara tal cual estaba, la productividad fijada. Eso hace que en realidad en el primer aumento tengamos un 1% más a partir del 1 de enero. Entonces, el primer ajuste que se va a recibir a partir del 1 de enero retroactivo hasta aquí es de 7.56, dejando en realidad 1.88 en realidad para el 1 de julio. Después se acordó en realidad un presentismo que en realidad estamos pidiendo para esa industria que tenía más del 80% de los trabajadores que ya lo cobraban, pero había un porcentaje que no. Se reguló, se puso un monto que en realidad será progresivo año a año. En lo que respecta a la reunión mantenida en horas de la mañana en Torre Ejecutiva por parte de las gremiales lecheras con representantes del Poder Ejecutivo, el gobierno anunció por el momento línea de créditos para la industria, a su vez postergan los vencimientos del Banco de la República, es decir, los vencimientos de los productores, que son más de 1.000 de este año para el próximo año. Los productores no tendrán que amortizar sus deudas en el año en curso, de acuerdo con lo que se informó en esta reunión. Y a su vez, por el momento, el pedido expreso de los productores de una devolución de impuestos del orden del 3% y que se trasladara los 39 millones de dólares que adeuda Venezuela a Conaprole hacia el sector lechero, por el momento el gobierno dijo que no es posible hacerlo, pero sí, dado la recuperación de los mercados internacionales de la lechería puntualmente, se seguirá analizando y conversando para encontrar medidas paliativas. Más adelante estaremos informando a propósito de los avances a nivel del sector lechero. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Isusa, uruguayos trabajando para una tierra fértil. Participamos en la edición noticiosa del viernes 19 de mayo de 2017. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Ángel Carballeda. Exteriores Leonardo Sarro, Nicolás Chamorro y Javier Vergara. Sala de redacción Javier Toledo. Deportes Eduardo Rivas. Agro Martín Maidana. Desde Paysandú Mercedes, AV de Radio Felicidad. Corresponsal en Buenos Aires, Marino Martín. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Operador Néstor Méndez. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Estas y otras noticias están en nuestro portal Radio montecarlo.com.uy y en Twitter @montecarlo930. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Participaron en este informativo nacional en Artigas, Radio Frontera y Radio Cuareim. En Canelones, Radio Cristal del Uruguay de las Piedras y Radio Continental de Pando. En Cerro Largo, Radio Acuarela de Vilo. En Colonia, Radio Carmelo, Amanecer y emisora del Sauce de Juan Lacase. En Durazno, Radio Durazno y Radio Sarandí del G. En Flores, Difusora Americana de Trinidad. En Florida, Radio Agraria de Cerro Chato y emisora Piedra Alta. En La Valleja, emisoras del Este de Minas y emisora Delta de José Pedro Varela. En Maldonado, RBC de Piriápolis y AM1510, Radio San Carlos. En Paysandú, La Voz de Paysandú, Radio Charrúa, Radio Felicidad y Paz, la nueva radio de Guichón. En Río Negro, Radio Rincón de Fraivento. En Rivera, Radio Reconquista, Radio Rivera y Radio Bichadero. En Rocha, Radio Fortaleza y Nueva Radio Regional de Lascano. En Salto, Radio AM1410,

Local Campanero, de la Sociedad Agropecuaria de La Valleja, viernes 19, hora 14, 250 lanares, entrando ovejas para el campo, corderos, capones, ovejas, borregos gordos, 300 vacunos, destacamos 150 terneros, Hereford y cruzas, lotes de vacas invernada, 18 vacas preñadas, vaquillonas, vacas paridas, ganados generales e industria, ganados Hereford y cruzas carniceras. Flete gratis a los vendedores. Remate al contado y en dólares. Remata escritorio José María Clavijo. Por informes, teléfonos 444-222-94 y 099-8403-84. Martillero Pedro Clavijo, 099-168-672. Hola, te habla tu televisor. Gracias a mi amiga la radio puedo hablar ahora contigo. Sí, soy tu televisor. El de ahora, el que mira a tu familia en tu casa. Soy el que te muestra todo el fútbol mundial, pero también nuestro fútbol, el torneo de OFI, la Copa Nacional de Selecciones, ese fútbol que tanto nos gusta. Más que un televisor, soy tu cable, el cable uruguayo. Minas Cablevisión. 1580 AM. Soy tu radio, tu pasión. Wow, wow. Radio tu pasión, oh, oh, oh, oh, oh. Soy tu radio, tu pasión, oh, oh, oh, oh. La 54 sonando para vos. A partir de este momento, por las radios más importantes del interior del país, en cadena Uruguay Agropecuario, con lo más destacado del agro nacional. Dirección y conducción, Martín Maidana. Uruguay Agropecuario, todo un país. El diario O Globo de Brasil anunció la existencia de una grabación en la que se escucha al presidente Michel Temer autorizando la compra del silencio del diputado Eduardo Cunha por el caso Lavallato, en lo que puede redundar en su destitución y enjuiciamiento. Las últimas horas se han caracterizado por pedidos de renuncias en el gobierno y un allanamiento al Congreso del país norteño. La grabación fue provista por los dueños del frigorífico JBS, un auténtico gigante de la industria cárnica de Brasil, con operaciones en varios países. Oscar Botinelli, director de Factum, dijo que Brasil ha perdido el respeto del mundo, lo que repercute negativamente en el Mercosur, ya que según Botinelli, Brasil no es parte del Mercosur, es casi todo el Mercosur. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Con mucho gusto, aquí estamos abriendo un nuevo encuentro de comunicación agropecuaria, Uruguay Agropecuario, por las radios de Cori, las radios más importantes. Media hora con la información, media hora con la actualización de la información más importante. Es un gusto estar junto a ustedes. ¿Qué pasa con el tiempo? Tan importante para la toma de decisiones. El pronóstico de Nimbus Weather Services dice que este viernes continuará con cielo cubierto, inestable con lloviznas, vientos del nor-noreste a 43 kilómetros la hora. Las temperaturas, la mínima 15, la máxima 19. Para el sábado, cielo cubierto, inestable con lloviznas, vientos del noreste a 47 kilómetros la hora. Las temperaturas, la mínima 9, la máxima 12. Para el domingo, cielo cubierto, inestable con lloviznas, vientos del noreste a 30 kilómetros la hora. Las temperaturas, la mínima 12, la máxima 16 grados. Viernes 19, remate transferido por lluvia. Junio, martes 6, parada Fariña. Mil lanares, 300 vacunos. Inscripciones abiertas. Remata y administra Otto Fernández. En los buenos y malos momentos, más seguridad y confianza. Uruguay Agropecuario. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema es el siguiente: no se puede analizar lo de Brasil a la luz de que hoy empezó un problema con Michel Temer, que ocupa la presidencia de Brasil. Esto tiene por lo menos un año y medio, que es cuando empezaron los juegos desestabilizadores contra el gobierno electo de Brasil, lo que se desestabiliza, y acá es no cuestión de jugar a mí me gusta o no me gusta Dilma Rousseff. Yo vi que en Uruguay muchos, en lugar de analizar la crisis de Brasil, lo que juzgaban era la coincidencia o discrepancia ideológica con el gobierno de Brasil. Cuando entran estos juegos, que empieza a tratar de derribarse un presidente de la República, cuando salta un esquema fenomenal de corrupción, que primero se creyó que afectaba solo al PT, al Partido de los Trabajadores, liderado por Lula y cuya presidenta Dilma Rousseff, luego parece que no hay partido político, grande o chico, nacional o de un Estado, que no esté corroído por la corrupción. La propia justicia está actuando políticamente, en favor de unos o en favor de otros. El Congreso, el Parlamento, está corroído por la corrupción. Y cuando en lugar de jugar a defender los esquemas institucionales, se jugó con un criterio muy de corto plazo a derribar un presidente, se entraba en una lógica que es la que estamos viviendo hoy. Un país que una vez que pierde los cánones institucionales, va cayendo, va a ir de crisis en crisis. Y está llegando un país que no cree en los políticos, que no cree en la justicia, que cree que es todo corrupción, y que además en el mundo, hace 10 años Brasil se sentía una de las grandes potencias mundiales, y hoy Brasil ha perdido respeto en el mundo. Esto es un poco lo que ha ocurrido. Y esto es tremendamente grave para el Mercosur, porque Brasil no es uno de los miembros del Mercosur, es casi todo el Mercosur. Y es muy grave por Uruguay, cuya economía está muy ligada a la economía de Brasil como está ligada a la Argentina. Entonces la desestabilización de Brasil es un tema de primerísima preocupación para el Uruguay. Por lo pronto, Botinelli, tuvo impacto a nivel económico en las bolsas con una caída del Bovespa del orden del 10% en esta última jornada. Sí, es una caída espectacular a nivel de bolsa lo que cayó el Bovespa, ¿no? Ahora, el tema es que para salir de esta crisis Brasil, lo que necesita es una recomposición institucional. Este juego de que después Dilma Rousseff probablemente caiga Michel Temer, que tratan por vía judicial de impedir la candidatura de Lula, por esos lados, por esos caminos Brasil no se va a recomponer. Si no es con reglas de juego claras, transparentes, con un sistema político que se regenere, con una justicia que no opere políticamente como está operando, cosa que no es nuevo en el mundo, no es que lo inventó Brasil, los países no van adelante. Estas crisis son mucho más allá de un aspecto económico que puede mejorar o peorar la economía. Las instituciones brasileras están carcomidas, y esto solo con mucha inteligencia, con mucha dedicación, se puede salir adelante, ¿no? Esta situación de corrupción puede generar un adelantamiento en las elecciones en el país norteño. De alguna manera es la pregunta que hoy se hace el sistema político del Mercosur, los países miembros. Bueno, parecería que el recurrir, es decir, cuando se llega a estas situaciones, una salida es barajar y dar de nuevo. ¿Es así? Y barajar y dar de nuevo implica convocar a nuevas elecciones, pero de forma transparente, no tratando de ver si logro que quede proscripto el candidato adversario que pueda tener más posibilidades, por ejemplo, ¿no? En Brasil hoy tiene dos grandes líderes nacionales que están altamente enfrentados entre sí, que son dos grandes estadistas, y que si ellos buscaran de común acuerdo lo que es extraordinariamente difícil una salida, Brasil la encontraría, que son Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva, ¿no? Un acuerdo Henrique Cardoso Lula en Uruguay uno se imaginaría esto, si acá tenemos solo dos grandes líderes, uno de oposición y otro de gobierno, diría el entendimiento de los dos puede de asegurar que luego se camine un entendimiento del sistema político, se baraje, se dé de nuevo, y eso es a través de elecciones. El tema es que elecciones en Brasil requeriría elegir todo el Congreso, toda la Cámara de Diputados, todo el Senado, más el Presidente de la República, no solamente elecciones presidenciales. Brasil necesita un borrar y empezar de vuelta en materia política, porque ha llegado a un nivel de... Hay que ver las encuestas, la bajísima credibilidad que tiene el Congreso, que tiene los partidos en Brasil. Requiere... Porque no hay país que... Hoy no están creyendo. Botinelli, Brasil es uno de los principales socios comerciales de Uruguay, es uno de los principales destinos para los productos desde el sector agropecuario. ¿Puede incidir en el comercio para Uruguay? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo no soy especialista ni en comercio ni en economía, ¿no? Lo que veo es que no está alineado las crisis políticas con las afectaciones comerciales. Más bien ahí va a depender de cuánto afecte esto a la economía de Brasil y cuánto... Al Uruguay lo que más lo ha afectado en materia de comercio es cuando dos por tres viene un envío proteccionista en Brasil. Que a veces el proteccionismo no lo impone el gobierno federal, sino que empieza a hacer medidas de gobiernos estaduales y a veces hasta de jueces. A Uruguay el juez del estado Río Grande del Sur le han frenado la entrada de arroz, por ejemplo, en determinado momento. Estoy hablando hace un tiempo largo. Entonces, cuando en Brasil vienen estos enviones o ramalazos proteccionistas, es cuando el comercio se afecta. Exacto. Pero más bien no es necesariamente una gran crisis política lo que afecta o lo que ayuda. Claramente, si Brasil está en una crisis política de esta magnitud, su crisis económica va a seguir agudizándose. Y la crisis económica afecta al Uruguay y obviamente afecta al comercio en Uruguay hacia Brasil en su totalidad y ni hablar las exportaciones agrícolas y agroindustriales de Uruguay hacia Brasil, ¿no? Oscar Botinelli, director de la empresa Factum, gracias por estos minutos, gracias por este análisis sobre la situación de corrupción que afecta nuevamente a Brasil. Bueno, gracias a usted. Gastón Araujo siempre rematando invita. Sábado 3 de junio, segundo remate conjunto durante la marcha de criollos en Artigas, Cabañas San Telmo de Debrum y la Porfía de Astore. Invitadas El Rumbo y Los Olivos de Caraguatá. Detalles y remate en vivo araujo.com.uy. Jueves 25, hora 14 en la Rural de Dolores, escritorio Pajés Mañay rematará 1.600 vacunos. Destacamos de Estancia Los Azares, 750 vacunos que son 300 terneros y terneras angus negros, colorados y caretas, 200 vacas y vaquillonas preñadas con toros angus negros, son vientres nuevos de cuerpo Hereford angus y caretas, 100 vacas falladas de muy buena caja, 150 vaquillonas, 1.5 y 2.5 año, Angus y Hereford. De otras procedencias, 500 vaquillonas origen La Gruta, Hereford y Caretas. 350 vaquillonas origen Santa María de Bequeló, Hereford y Caretas. Destacamos, son ganadazos de Estancia, que saldrán a la venta con 180 días y hasta un año de plazo para el pago previa consulta. Recuerde, jueves 25 en la Rural de Dolores, escritorio Pajés Mañay rematará 1.600 vacunos. Por informes en Carmelo, 4542-2375, 4542-3206. En Dolores, 4534-2276.

Pensá en la marca alemana Stihl, la marca en la que confían los profesionales del mundo. La calidad de siempre, ahora más que nunca a tu alcance, gracias a sus precios promocionales. Podés tener tu propio Stihl desde $229, porque Stihl te ofrece el modelo que necesitas al precio que buscas. Conseguilas en la red de distribuidores en todo el país. Importa y distribuye Epicentro Sociedad Anónima. Escritorio Soto Fernández tiene en los departamentos de Artigas, Salto y Rivera destacados campos en renta y para la venta que van desde 400, 800 hasta 2000 hectáreas. Establecimientos con buenas mejoras y altos índices de CONEAT. Por mayor información, 092-772-000, 099-773-057, www.otofernandez.com.uy. Lote 21 lo invita a su remate 119 este martes 23 y miércoles 24 de mayo a las 9 horas desde el hipódromo de Maroñas. Son 10.583 vacunos certificados. Transmisión en vivo mediante Campo TV con un listado exclusivo de canales para este remate que puede consultar en nuestra web y en el catálogo. Además, por internet y todas sus plataformas digitales. Haga su pique 21 y tendrá un descuento extra. Recuerde que todos los lotes de vaquillona sin servicio llevan de obsequio dosis de inseminación de Fertigen. Consulte detalles en nuestra web. Lote 21, la innovación en remates por pantalla. ¿Cómo abre el mercado cambiario este viernes? El dólar 27,98 y 28,78, el euro 30,41 y 32,69, el peso argentino 1,48 y 1,98, el real 8,02 y 8,72. Compra y venta respectivamente. Uruguay Agropecuario. La industria aceptó la propuesta de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines y el próximo martes ambas partes firmarán el convenio en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Luis Muñoz, secretario general de FOICA, comentó que ambas partes cedieron en determinados puntos, pero se acordó un aumento retroactivo al 1 de enero de este año en el orden del 8%. Gracias por la chance de explicar un poco sobre la situación actual. Bueno, por lo pronto, ¿hubo acuerdo con la industria frigorífica? Tuvo acuerdo en todos los puntos. Y bueno, queda solo redactarlo para el día martes, porque el día lunes no hay actividad en el ministerio, así que nos juntaremos el día martes para redactar el convenio y firmarlo, pero ya tenemos un acuerdo. Justamente, ¿en qué consiste ese acuerdo para firmar el próximo martes el convenio con la industria? Bueno, la diferencia principal en realidad es que siempre estuvo en las últimas horas ya en estar en un sector medio o en un sector dinámico, hubo un acuerdo entre ambas partes, en realidad en que el dinámico no sea puro de la pauta, que era 8,5, 7,5 y 7, ni en realidad los ajustes que serían semestrales de la mitad a la mitad. Y ahí hicimos en realidad una ecuación entre las dos partes, de que en realidad el primer año sea 8,5 y en los restantes sea 7,5 y 7,5. Pero para el primer año, en realidad, nosotros ajustaríamos un 6,5 a partir del 1 de enero de este año y un 2% a partir del 1 de julio. Después, en realidad, teníamos la tabla de la productividad de las cabezas, en realidad lo que marca una productividad para toda la industria, en el cual en primera instancia se quería sacar y después se negoció en realidad en subir la tabla. Eso quedó en realidad como lo pedía la Federación de la Carne, que quedara tal cual estaba, la productividad fijada. Eso hace que en realidad en el primer aumento tengamos un 1% más a partir del 1 de enero. Entonces, el primer ajuste que se va a recibir a partir del 1 de enero retroactivo hasta aquí 7,56, dejando en realidad 1,88 en realidad para el 1 de julio. Después se acordó en realidad un presentismo que en realidad estamos pidiendo para esa industria que tenía más del 80% de los trabajadores que ya lo cobraban, pero había un porcentaje que no. Se reguló, se puso un monto que en realidad será progresivo año a año. Después en realidad otro de los puntos era una productividad mínima que tiene el sector para todos aquellos trabajadores que trabajan por hora, que no trabajan con régimen de despacho de productividad, que hoy en día estaba en el 46% y se llega al final del tercer año a un 50.5 del valor de la hora que en realidad estamos fijando en este momento. Es el valor del laudo en realidad para los trabajadores en su categoría, más un 50.5 que va a terminar siendo a partir del tercer año. Después teníamos otros dos puntos más, que en realidad es un sustitutivo carne y comedor. Para que la gente lo entienda, en realidad es algo que en la industria frigorífica se generó hace muchísimos años, una reivindicación del gremio hace muchísimos años, en el cual hoy en día estaba en 2.680 y pico de pesos. Eso en realidad llevaría a que ahora tenga el ajuste a partir del 1 de enero y 300 pesos más a partir del 1 de julio, que eso sería más o menos un 10% de lo que cobramos hoy, más de aumento en ese punto específico. Y después en realidad la antigüedad, en realidad la federación lo tenía hace muchísimos años en un 2% de los costes de prestación, que en realidad al terminar el convenio quedaría en un 4%, que es un 100% ajuste en realidad en los 3 años. Luis Muñoz, integrante de FOICA, gracias por estos minutos. Gracias a usted en realidad por darme la oportunidad en realidad de expresarme en realidad y dejar claro cuáles fueron las reivindicaciones de la federación. Muchas gracias. Mercados y tendencias y todo lo que pasa en el agro nacional está en Uruguay Agropecuario, de lunes a viernes a las 13:30 por Cori. Conducción y dirección, Martín Maidana. Escritorios Otto Fernández suspendió la actividad de feria ganadera prevista para esta jornada en local Parada Fariña, en ruta 30, kilómetro 110, Artigas, producto de las complicaciones para las cargas, dado las abundantes lluvias de las últimas semanas que han ocasionado perjuicios en lo productivo y también en lo social. Otto Fernández habló sobre esta actividad que se llevará a cabo los primeros días de junio. Bueno, un gusto, el saludo a la audiencia. Y tal cual, en función de las copiosas lluvias que se han dado no solo en estas últimas horas, sino que ya días atrás, lo que ha en cierta manera dejado bastante estropeados los caminos, con problemas en algún caso de aislamiento de majadas que habían que cargarse, en otros casos de empantanamiento de camiones. Y bueno, había habido un recorte importante de haciendas y hemos tomado la decisión, si bien ya hay algunos ganados en el local que los vamos a acomodar debidamente, el aplazamiento para la próxima actividad, la próxima quincenal, que sería el día 6 de junio. Ya se manejan entre lo que teníamos inscrito más de 1000 lanares y unos 300 vacunos, y que bueno, no es un poco la normativa que tenemos, tratamos siempre de sacar adelante los remates, pero en estos casos se hace imposible, además de los importantes costos que se tienen en la organización, y donde hay un recorte importante de ganado, dificulta enormemente los números para hacer una ecuación favorable o rentable. Más allá de eso, el escritorio está con otras actividades para la próxima semana, repito, Parada Fariña, que se realizaría este viernes 19, se mantiene las mismas consignaciones para el próximo 6 de junio, o sea, la próxima quincenal que se da dentro de 15, 16 días. El día 25 tenemos en agenda local La Charqueada, que de no haber inconveniente vamos a estar sacando adelante esa actividad al igual que local Los Ranchos en Rivera, en la zona de Tranqueras, a donde hay 300 vacunos confirmados, y local Charqueada 220 vacunos y unos 700 lanares. Es importante destacar también que seguimos en cualquier punto del país para el Pantalla Uruguay, para lo que va a ser la ganadera Angus. Ya tenemos una importante inscripción de más de 1000 vacunos confirmados para esa fecha. Estamos recibiendo inscripción y poniéndonos a la orden de toda la audiencia, y en especial aquellos productores que puedan tener interés de sumarse a esta actividad de pantalla, que va a ser los días 31 de mayo y 1 de junio, donde evidentemente se destaca mucho el Angus por ser una ganadera Angus, por haber lotes preferenciales y que siempre tienen un atractivo importante dentro de la gente que demanda ganados en el mercado. Otto, por lo pronto, más allá del corrimiento de esta actividad en Parada Fariña para el próximo 6 de junio, ¿cómo está viendo el mercado? Bueno, en materia de ganados gordos sigue muy demandado. Hemos, estas últimas semanas, tenido un repunte interesante de precios, tanto para vaca, vaquillona y novillo. Además de eso, un poco más de agilidad en el ingreso a la planta. Lamentablemente, estas últimas horas hemos padecido estos paros gremiales, que más allá del derecho, creo que también está lo que tranqui perjudica la producción, y quienes estamos dependiendo muchas veces del clima y de la necesidad financiera para los compromisos asumidos. Pero bueno, hay que ir sorteando estas dificultades y tratando de sacar mayores réditos. Este ha sido un año especial en cuanto al clima, que ha sido el único beneficio que hemos tenido, que le ha permitido a mucha gente que tenía ciertos apremios financieros de poder adelantar el engorde de los ganados, y aquellos que entendían que querían sacarle más rédito y ponerle más kilos, creo que aprovecharon muy bien este verano, porque prácticamente en todo el país las lluvias fueron muy copiosas y el clima fue muy favorable. Por lo pronto, por estos días, se cierran las inscripciones para la ganadera Angus. Exactamente, esta semana se estaría cerrando, la semana próxima. Como siempre, ahora más adelante le dejaremos los teléfonos del escritorio para cualquier consulta. La gente que quiera participar puede observar en la web del escritorio todas nuestras actividades, y en especial cómo inscribir para Pantalla Uruguay para el para la próxima ganadera, que va a ser el 31 de mayo. Quiero destacar también que el escritorio tiene en oferta en el norte del país campos en renta, campos ganaderos, invernadores. Estamos hablando de fracciones que van desde 500 a 1900 hectáreas. Hay 2, 3, 4 campos con valores intermedios en hectáreas. Y bueno, aquella gente que pueda en este momento estar demandando algún campo en carácter de renta o pastoreo, lo pueden hacer. Tenemos ofrecimientos de ganados preparados, adelantados para verdeos, para colocar capitalizado, o también en sistema de corral de confinamiento. Y bueno, la gente que tenga interés para cualquiera de estas actividades, los teléfonos en Artigas, el 477-228-18, para cualquier tipo de consulta, los celulares 092-77-2000. Otto Fernández, director de escritorios Otto Fernández, gracias por estos minutos, estamos en contacto. Con mucho gusto y tengan una buena jornada. Muy bien, estos fueron los temas del día. Esto fue Uruguay Agropecuario. Les agradecemos por la atención. Han sido muy amables. Buen fin de semana para todos. El lunes a las 13:30 estaremos nuevamente para acercarles la información más importante. Muchas gracias. Uruguay Agropecuario, para todo el país, a través del gran circuito Cori.